Mira Lollapalooza Argentina en vivo por Flow. Almorzá en el sillón, bañate con la compu y asegúrate de tener tu celular cerca, porque podés ganar un viaje a Lollapalooza Chicago para vos y tres amigos. Escanea los QR que aparecen durante los tres días de la transmisión y participá. 21, 22 y 23 de marzo, solo en Flow. Encontrá, viví, reviví. Invita a Samsung. Produce C3 y DF Entertainment. Concurso sin obligación de compra de alcance nacional, válido desde las 12:30 horas del 21 del 3 del 2025 hasta las 12 horas del 24 del 3 del 2025. Para más información y condiciones y limitaciones aplicables, consulte en flow.com.ar/Lollapalooza. Organizador de Telecom Argentina.